Fernández, ¿cuánto hace que yo la analizo a usted? 20 años, doctor. Ah, porque quería decirle, más bien quería confesarle, jamás escuché una sola palabra de lo que me dijo. Pero, ¿cómo? Bueno, jamás, no. Al principio, cuando vino, sí, pero solo porque recién empezaba y necesitaba la plata. Enseguida me di cuenta que su vida era aburrida, sin sentido, y nada, se me iba la cabeza para otro lado. Pero doctor, si usted me decía, ajá, y... Sí, son lugares comunes, muletillas que uno usa. Mire, lo cierto es que cuando usted me habla, yo pensaba en otra cosa. ¿Y en qué pensaba, doctor? En el partido del domingo, en la vuelta a Boedo, en si apagué o dejé prendida la luz. Mire, Fernández, se lo quiero decir porque es algo que me pasa. Y ya está, ya me lo saqué de encima. Bueno, explicado así, suena sincero. Ajá. Doctor, ya que estamos siendo sinceros, le tengo que decir algo. Vio que yo hace 20 años que vengo acá. Sí, claro. Bueno, yo lo que se dice, yo... tener problemas no tengo. Va, tenía, pero hace 20 años y se solucionó enseguida. Lo que pasa es que usted me dio, ¿cómo decirle? Me dio lástima. Lo notaba disperso, distante. Así que me inventé historias, mambos, complejos, todas mentiras. En realidad, yo llevo una vida feliz, amo a mi esposo, él me ama a mí, tengo una relación excelente con mis hijos. Ah, pero mire usted, qué bien. Sí, así que el que me saca un peso de encima es usted a mí. Claro, sí, seguro. Explicado así, tiene sentido. Bueno. Bueno, ya es la hora, Fernández, por hoy. ¿Nos vemos la semana que viene? Hasta la semana que viene, doctor. Fernández... ¿qué la trae de nuevo por acá? Doctor, bueno, primero discúlpeme por esta inesperada visita. Pero yo me quedé pensando. Vio que usted me dijo que no me estuvo escuchando. Entonces a mí me surgió una duda, doctor. Cuando usted hace muchos años me aconsejó que yo dejara de verlo a Facundo, ¿usted me escuchó en lo que me estaba diciendo? Facundo. Sí, por supuesto. Esa persona no le estaba haciendo bien a usted. Alivio me da, doctor, porque le juro que yo creí que quizás había tomado la peor decisión de mi vida porque usted me habría mal aconsejado. No la mal aconsejé nunca. Recuérdeme un poco, ¿quién era Facundo? Mi compañero del colegio, Hice toda la primaria, el secundario con él. Mi novio de siempre, ¿no se acuerda? Ah. Que yo siempre le contaba. Claro, sí, Facundo. Está bien. Sí, ahora recuerdo. Ay, doctor, yo ya no sé si creerle. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, Facundo. ¿Cómo no me voy a acordar? Todas las cosas que usted me dijo de Facundo. Quédese tranquila. Todo lo que yo le dije estuvo bien. Y otra duda, y ya con esto no lo molesto más. Cuando yo estaba en esa indecisión por el tema de mi carrera, ¿usted me estaba prestando atención o no me estaba prestando atención? Por supuesto que sí. Yo le dije que le dé para adelante, que siga su intuición. Ahora debe ser una gran cantante, ¿o no? ¿Cómo? Cantante, doctor, si yo nunca quise ser cantante, yo soy abogada.